Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. ¿Sabías que? Nintendo estuvo a punto de entrar al mercado de los celulares. De hecho, las consolas portátiles DS iban a tener funcionalidades de smartphone. Muchos dicen que aún se lo están pensando y que el paso atrás fue para no desorientar a su público de vista de los videojuegos. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. Buenas, ahí Jaffi, se verá todo el can de Jaffi, no sé por qué. Hola Jaffi, señor oscuro. Hola, ¿qué tal? Sí. Me encanta porque empezamos a tiempo, sin ningún problema técnico, Jaffi no le anda la cámara. No sé si no le anda o no la quiere hacer andar. Bueno, la gente que lo está escuchando por podcast está perdiendo lo raro y divertido que pasa mientras sale la nota curiosa que con la voz de Jaffi, que habló de esta vez de los celulares y Nintendo, que la DS se sabía que iba a tener funciones celulares, pero desecharon porque fue cuando fue el boom de los smartphones. Gracias María por el gustado y gracias al Chacho por compartir. Hola Chacho, gracias por compartir. Así que recuerden que hoy estamos en www.gamercombate.com. Jaffi está tomando su tecito, un hieleado, un cafecito. Es con un colorcito oscuro. Ahí, con el meñique hacia arriba. Mientras Chacho está tomando agüita, porque esperemos que no tengamos microcortes, porque el bendito sonda justo golpea hoy. Por ahora está dando bien. Así que. Te hago una pausa para la gente que no es de Mendoza y que no sabe qué es lo que es el sonda. El sonda es una masa de aire caliente que baja de la cordillera y te trompea la cabeza, porque siempre te termina doliendo la cabeza. Me encanta el término científico, te trompea la cabeza. Ya sé, es el nombre del programa. Y lo peor de todo es que hace que todo funcione mal, desde internet hasta la luz, o sea, todo mal, todo. Hasta las personas, porque la gente alérgica, como yo, cuando está en Mendoza, te levantás destruido y pasás todo el resto del día destruido. Mal. Sí, mal. Y encima te tomás el antialérgico y te da sueñito. Y para la gente que no sea de Argentina, sepan que acá solemos decir mal cuando estás de acuerdo con algo, como que hizo Jaffi. Mal. De frente, mal. Mira, topadito de derecha. De frente del váter. Y todo esto, todo lo que like estamos diciendo, está topando a la derecha y nos llega a un programa de radio de videojuegos que hablamos por la UTN, por Twitch y por Facebook Live, que estuve escuchando que tal vez Twitch vaya a morir acá en 2025, dijeron, pero no nos importa porque tenemos nuestro plan B, pero nuestro plan B de OnlyFans también muere, así que tenemos que sacar nuestro plan C, que vamos a ver dónde carajo vamos cuando salga. Por ahora estamos en Facebook, en radio. No va a morir nuestro plan de OnlyFans. No, disculpame. Bueno, hay que salir de la Argentina. No, que iba a mencionar todas las redes sociales, pero Monfus no sé si quiere que hable yo. Sí, habla, solamente que a veces se te corta. Por eso. Bien. Bueno, pueden seguirnos. Igual, recuerda que en este programa. No hablo entonces. Perfecto. No, se escucha. Se nota que llega un delay a donde estás vos. Y tu voz se escucha bien, pero por lo menos no lo sigue el video. Así que voy a confiar que hables, yo te. ¡Ah! Perfecto, listo. Entonces, muy bien, todos aquellos que quieran seguir y saber de qué se trata Gamer Combate, es un programa donde hablamos de videojuegos, tecnología, como si estuviéramos todos sumados en una mesa virtual y a la distancia, porque todavía estamos en esta pandemia que nos ha traído más problemas que otra cosa. Pero ya nos acostumbramos. Pero eso no va a impedir que el programa no deje de salir, así que gracias a la pandemia y todo lo que ha sucedido, Monfus ha tratado de retratar todo esto de manera virtual, así que muchas gracias a ellos y nos pueden seguir en la página gamercombate.com, donde tenemos reviews, notas de opinión, incluso subimos los programas que también los pueden escuchar por Spotify o por YouTube, los pueden ver incluso en otras ocasiones. También pueden agarrar y meterse en Instagram para ver todos los posteos que hacemos y los sorteos, que de hecho hoy hay dos que vamos a estar anunciando, además de en Facebook y en Twitter. En todas las redes sociales que se les ocurran, estamos como Gamer Combate, nos buscan más fácil. Mofus. Bien, hoy tenemos contenido de Yuyitos, tenemos doble sorteo porque hay un sorteo que estamos haciendo en las redes de Twitter, así que si se meten ahora al Twitter de Gamer Combate pueden ganarse, que no, la gente de Ubisoft sí, nos pasó las keys para la beta cerrada del juego este de que es el Steps, pero no es el Step. Ya me olvidé el nombre, ¿cómo se llamaba? Riders Republic. Justamente, eso lo voy a decir yo. Es una beta cerrada, así que para todos aquellos, como por ejemplo a Kaunen, que se le está metiendo el audio en el. Sí, ahí lo voy a decir. Sí. Booker, tenés que usar auriculares. Bueno. Sí, no lo puedo iniciar. Por eso, justamente, quería hablar. Riders Republic. Que es un juego donde, no sé si los está mostrando el video porque no tengo muy buen internet ahora para que lo mostres. Es un juego donde vamos a poder usar casi todo tipo de vehículo, como bicicleta, wingsuit, que es el que te tirás así de una montaña para planear y todas esas cuestiones. Bien. Para tratar de hacer un campo ultra bici en un lugar gigante que está como ambientado en Utah, Estados Unidos. Y ganar puntos y jugar como en un multijugador masivo. La beta es una beta cerrada, por eso tenemos keys que se la podemos dar, que son solo válidas desde el 23 al 25 de este mes, o sea, a partir del lunes hasta el miércoles van a poder jugarlo. Lo único que le pedimos es que si se los llegan a ganar y los llegan a tener, por favor no lo streameen, porque Ubisoft nos ha dicho que no se puede streamear, hay un embargo de eso justamente. Pero si Monfus puede llegar a mostrar algún video en algún momento de todo lo que estamos haciendo, sería buenísimo para que vieran todos qué tipo de juego es. Es un juego muy ¿me repite el nombre? Riders Republic. Van a poder hacer, es muy parecido a Steep, solo se cerraba como en deportes un poco más de invierno, que le han agregado hasta bicicleta, y es una cuestión de mundo a modo libre y demás. Está bastante interesante. Y el otro sorteo que tenemos, pero para el día de la fecha, y es para todos aquellos que participen en vivo, ¿sí? Para tener que hacer lo que diga Monfus en el siguiente espacio. Bien. No, directamente tienen que decir. Ahí está la pregunta del día para ganarse el juego, que no sé dónde está mi celular que hace ruido. Si tienen que ganar. Está silenciado Booker hasta que regrese Superman el sonido. Ya lo arregló. Ah, bien, joya. Lo único que tienen que. Ahí está, se salió bien. Espera que se. Tienen que poner qué juego, en caso de que Blizzard cierre, que bueno, se rumorea eso, ya vamos a ver por qué. ¿Qué franquicia te dolería que no continúe? En mi caso, a pesar de lo que pasó con Diablo 3, el Diablo. Oye. Perfecto, sí. A mí me molestaría muchísimo, así para un ejemplo, me molestaría, bueno, mucho el Diablo en realidad, sobre todo porque, ya lo vamos a hablar un poco, estaba anunciado Diablo 4, de hecho estaban trabajando, parece que cerraron bastante de las cuestiones que estaban haciendo, pero me molestaría mucho que no se exigiera la franquicia de Warcraft, en general. Sí. No sé, hace tiempo que la olvidé. Para mí, yo creo que a la IP de Diablo la van a comprar. O sea, sí. Si cierra alguna compañía, porque es muy lucrativo. Tencent, la China, la va a comprar, ya está, olvídate. Si de pasa hecho, algo, dices, se la compra Tencent. Tencent, de hecho, por ahí lo podemos hablar en la última sesión, que vamos a hablar de eso. Tencent tiene un porcentaje. De Activision, que es Activision Blizzard, y además es publisher en China de ellos, así que bien, así que no, eso me voy a mostrar el juego que vamos a estar sorteando, se llama además de Riders Republic, estamos sorteando Tooth and Tails, que sería como dientes y cola. No hagas ningún chiste al respecto, chacho. Es un juego de estrategia medio como Oculus, que creo que Jaffi se acordará. Es una onda Oculus mezclando con esa cosa de desconstrucción, como tenía este juego, que el Overlord, creo que era. Tiene esa onda, pero con un 2D tipo pixelado, como en una primera guerra mundial de ratas. europeas. De ratitas. Exactamente. En vez de ser personas para... La convención de Minecraft. ¿Por qué? El juego que me gustaría, que me molestaría que no siguiera, por más de que mucha gente lo ha bastardeado y está más, está bien que lo bastardee, es el Miraperros. Pero no es de Blizzard. Pero no es de Blizzard. Es Ubisoft. No, él responde como quiere. Es más Ubisoft, está en otro continente la empresa. No, bueno, tenés que hacer en Canadá, pero... Son franceses, no son Me molestaría que no continúen en Dark Souls. Fin de mi vida. Claro, que era la Conception. Minecraft. Ay, por favor. Bueno, anotá la pregunta, Minecraft. Chacho, por favor, ahí y pinguear. Ya la anoté, sí. En Twitch y en Facebook. Acuérdense el nombre de Student Tale, búsquenlo porque es muy lindo juego, si no me lo voy a quedar yo. Bueno, vamos a... Si querés que hagamos... ¿Tenés algo más que decir? Tenemos 2 minutos, si no... No, yo no tengo... Podemos empezar con el primer tema. Vamos a traer un poquito un tema así bien pum para arriba. Vamos a escuchar Vampire Killer, que es el nombre del látigo de Castlevania, hecho por Toxic Eternity. Lo escuchamos y volvemos con el programa. Y vamos... Gamer Combate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffy. Todos amamos a Jaffy y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y volvimos. Se activó el sonido. Recuerden que estamos haciendo sorteo para tanto para la gente que está en Twitter y la gente que está en vivo. Y si no participa, lo vamos a sortear, no hasta que se sortee. Es así, bueno, si no hay más juegos. Tenemos dos sorteos, más rápido. Tenemos dos sorteos, uno que es por Twitter, ahí les dejé el link para cualquiera que se meta en el Twitter, sigue las instrucciones. Y al final del programa sorteamos los 3 códigos de beta gracias a la gente de Ubisoft, de Riders Republic. Y nosotros estamos sorteando por nuestra cuenta el juego Tooth and Tail, que ya Monfurro hizo un resumen muy, muy a lo Monfurro de ese juego. Necesitamos que comenten en el vivo de Twitch o en el vivo de Facebook qué juego de Blizzard Activision extrañarían si cerraran el estudio. Listo. Sin ir más lejos, vamos a seguir con el programa de hoy que tiene Yuyito. Bien, el juego que viene esta semana, que es... el problema es que yo tengo mezclado si este lo jugué. ¿Viste cuando no te suena? Yo lo jugué, me acuerdo, en la casa de una amiga de mi mamá, en Luján. Pero el problema es que no me acuerdo si era la de DOS o la de la versión amiga. Hola César, ¿cómo andamos? El juego se llama Stone Track Racer, o en algunos lados se conoce como Stone Car Racer, un juego realizado en 1989 para, principalmente se salió para Amiga, la computadora esa personal que había en su momento como de Commodore y todo demás. Y pero yo me jugué la versión de IBM PC. ¿Qué es lo que tiene de particular este juego? Que ahí estamos viendo ahí imagen de la pantalla. ¿Qué es lo que tiene de particular este juego y por qué marcó? Entonces, después, para que sea una idea, era un juego que tenía esa cosa divertida multiplayer que no vimos hasta Mario Kart, así como 3-4 años después. Este juego fue realizado, publicado por Microplay o MicroStyle, siempre es un. No, siempre me, depende de la zona, era uno o el otro, que son los que publicaron Civilization. Hola, Sermus. Y el juego fue desarrollado por Geoff Crammond, que era un fanático. Es un ingeniero. Especializado con doctorado en física, que el tipo empezó a hacer, no le gustaban los autos, pero quería ver el tema de las computadoras en 1984 y empezaba a aplicar física de vehículos en algo, digamos, que sea divertido de ver. Entonces ahí se empezó a meter el tema de autos, sacó mucho con Grand Prix, digamos, juegos que en su momento revolucionó mucho el cómo se usaba la física en los videojuegos, porque eran todos realistas. Pero este juego sobresale entre todo lo que hizo por el tema de que era un juego que no buscaba realismo, más allá que tenía física realista, no buscaba realismo, sino buscaba el que sea divertido, ya que nos ponen, hay 12 pistas para elegir, y hay como distintas competiciones, hay una competición que se alarga como en modo single player, que en ese... ¿Cómo nos está cargando el video? ¿Nos está cargando el video? Ahí. Para que lo vean. Sí. Sí, a ver, déjame ver si... Ahí está, ese cue. Este juego te ponía, básicamente, estabas en estos autos, ¿cómo se llaman? ¿Los Hot Rod? ¿Un Hot Rod, verdad? Los Hot Rod, sí, que como que tratan de hacer pruebas. Claro, pero acá lo que pasa, nos ponían en pista que siempre estaban en altura. Yo me acuerdo que tenía un modo que yo estuve buscando, por eso no estoy confundido, porque yo jugué uno muy parecido que tenía un modo, era muy igual, pero tenía un modo de edición de pistas, que podías hasta dar la vueltita. Me parece que es muy parecido, es una continuación de este. El juego te ponía sobre una pista en 3D, siempre como en puente, todo en altura, que si te caías, había un límite de, entre comillas, vida que tenías. Si te caías, te agarraba una grúa. Si te estabas cerca de la zona donde había una grúa, te agarraba una grúa y te ponías, si no, perdiste. Y tenías un turbo que podías ir usando. El juego era todo 3D menos lo que es la cabina, todo eso era un 2D puesto encima para simplificar un poco las cosas. Me parece muy avanzado para la época que sea un juego en primera persona. Sí, era más que nada el tema de la física que me sorprendía, porque en primera persona habían cosas parecidas de autos, pero muy era muy simplista porque eran todas carreras, no tenía ese arriba abajo como tiene acá, o esas cosas inclinadas o esas vueltas que tenía acá. Y además el sistema de física que era bastante bueno. ¿Qué otra cosa que tenía novedad para la época, que era algo muy de la época? Si vos tenías otro amigo que tenía su amiga, un amigo con una amiga, o amiga con una amiga, si tenías su amiga con... No, iba a decir que capaz que justamente por eso tuvo gran éxito, porque vos podías agarrar y comprar algo y podías decir, sí, yo tengo amigas. Entonces llevo... O sea, que podías llegar a tener 1,000,000 de amigos. Claro, sí, bueno, sería un poquito caro. Va. En realidad, 1,000,000 de amigas. Amigas. Voy a la fiesta y llevo mis amigas y ahí vas a colar. Bien. Este juego, ¿qué es lo que tenía además de particular? Si vos querías jugar con otra persona, tenías que tener alguien que tenga una amiga y que tenga el puerto. Era por el puerto del display que usaban para conectarlas. Su computadora, su fuente de alimentación y su monitor. Con esa cosa tan simple, que todo junto pesaba bastante, más de 20 kilos, con eso tenías que ir a la casa de tu amigo y conectar las amigas, suena muy mal lo que estoy diciendo, por el puerto, y ahí podías jugar hasta dos jugadores. Que eso es lo que genera competición, porque eran todos como amiga... que eran... Sí. O sea que tenemos que llevar a nuestra amiga al casa de nuestro amigo. Sí. Creo que lo repetimos otra vez ese chiste. ¿Por qué está escuchando por el cuerpo? ¿Por qué no se pone el cuerpo? Bueno, este juego no tiene música y tenía sonidos, digamos, que no recalcaba en el apartado sonoro, pero era tan bueno la parte de la física que esto hizo que muchos desarrolladores después se inspiraran en este juego y sacaran después simuladores mucho mejores. Entre ellos hay gente como hasta los que hicieron Gran Turismo se inspiraron en esto. Y salieron varias versiones para computadoras hasta mucho más limitadas. Si lo juegan hoy en día, tal vez les parece medio raro porque no va a 60 FPS y no va tan rápido, pero se sigue siendo totalmente jugable. Si lo juegan en la en el museo de este virtual que es archi.org, van a encontrar todas las versiones que están subidas. Y ya salió una versión para el 2002, pero se canceló y el tipo siguió siendo participando en algunos juegos, en la parte de física más que nada, pero se ha metido muy al margen y no le gusta estar en público, a pesar de que es muy valorado en la industria. Eso. Así que si muy tienen las noticias. No sé si estoy en condiciones de empezar con las noticias. Creo que... Primero, ¿qué yo? Resulta que salió el nuevo trailer que lo vamos a estar poniendo en la semana. No hay problema. Ah. Nuevo trailer del juego Wukong. Recordemos que Wukong es un juego donde somos el dios Black Myth, el muestra un poco más de la parte técnica, justamente hecho en Unreal Engine y a 4K 60fps con Ray Tracing y DLSS de NVIDIA, que va a salir con el lanzamiento directamente, van a sacar todo exactamente como se ve. ¿De qué obviamente juego estamos hablando? Porque está ese corto cuando dije. Un juego AAA inspirado en Dark Souls. Ah, sí. Se llama Black Myth Wukong. ¿Black sí. Myth? Myth. Ah. Mito. Ah, Myth, escuché. Cada uno escucha lo que quiere escuchar. Es un idiota. Es... Sí, parecemos venidos para escuchar lo que queremos escuchar. De hecho, para los que no conozcan el mito del Rey Mono, es básicamente Goku de Dragon Ball Z, es lo mismo. Ya lo conté. Además que el flaco realmente es un mono, por eso tiene cola. Y no era tan bueno como te lo muestra Dragon Ball, digamos. Si han jugado juegos como LOL, Dota o demás, también hay uno. Sí, era bastante... No, justamente lo que intentaba, o sea, era como que era una mezcla con Loki, justamente. Eso te decía, era sí. Como que lo que trataba era engañar, tiene el, bueno, la nube voladora y demás. Así que bueno, eso. Y lo otro que salió esta semana, en realidad Sí, apunta a algo muy. A ver, muy Dark Souls o más Sekiro por ahí por el setting, pero con elementos sobrenaturales, justamente. Recuerden que Chacho tiene 3 segundos de delay. Y otra cosa que sonda. Salió esta semana, anunciaron. Bueno, voy a continuar, no me importa, a ver si dijo algo importante, Monfu, porque no lo escucho. Call of Duty Vanguard, que es la próxima iteración de la saga de Call of Duty, se va a lanzar el 5 de noviembre y ya están habilitados los pre-orders. De hecho, hay un evento para en Warzone. Donde justamente estamos viviendo esto, Call of Duty Vanguard va a ser un juego basado en la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de lo que va a venir Battlefield, que Battlefield es el futurista. Así que, bueno, ya tenemos los precios de las versiones. Métanse, si lo quieren jugar para PC, es solamente por Battle.net. Si no, puede ser para Xbox o PlayStation 4 o 5. Ah, ahí está, no apretá el botón. Esa se por el gustado, recuerda participar. Veo poca gente hoy, me parece que. Hola, Hernán, se acaba de contar Twitch. Ahí, bueno, Chacho, copiale, pegale el tema para si quiere participar, porque estamos sorteando. Por un lado, por la semana estuvimos sorteando en Twitter, que vamos a sortear al final. Y por otro lado, tenemos un juego para los que están ahora en vivo. Vamos a otra la noticia antes de que termine el corte. Algo que ya se sabe, lo estuvimos hablando entre nosotros, de hecho, y haciendo burlas más que nada a Descartes y a mí. Porque yo tengo el empacho. Sale el nuevo. Un nuevo Skyrim. Sí. Después de más de 10 años sale un nuevo Skyrim. Llamado Skyrim Anniversary. 10 Anniversary Edition. Que va a tener. A ver si puedo mostrarlo algo acá. Se va a mostrar si acá está. Y. ¿Cuál es la diferencia que va a tener esta versión? Primero. Es el Special Edition. Que es el que salió hace unos años. Que es el 2017, si no me equivoco. Que viene con eso de los mods que son propios de Bethesda, que algunos se venden y demás. Pero viene con 500 mods seleccionados por ellos y algunas mejoras para que ande a 120 FPS a 4K en las consolas de nueva generación. Agregando nuevos mapas, así nuevas partes de mapas, nuevos dungeons, nuevos jefes, nuevas misiones. que no voy a jugarlas de nuevo, voy a tener que todavía estoy con el pacho. Y agrega algo que no sé, es lo que más hablan todos, como, ah, la novedad. Un modo de pesca, una habilidad de pesca, como tenés la habilidad de arco y demás, tenés una habilidad de pescar que han agregado, que es muy japonés, por alguna razón lo pusieron. Así que ya no tenés que ir tirando, cazando peces, disparándoles con flechas de lejos, como cavernícola, sino que ahora tenés la caña y todo eso. ¿Cuál es lo, qué es lo que pasa en los que hayan comprado la, la especie de Edition en PlayStation 5, Xbox y demás? Lo van a tener gratis esta actualización. Esto es en noviembre. No he visto, al parecer también los de PC, pero no he visto información que, oficial de ellos que confirme eso. Que para PC, los que tengan especie de Edition, se la actualizaría. Ahí estamos viendo la fecha, el 11 de noviembre de este año sería la, el, esta edición. Así que si vivieron en una roca y no jugaron nunca a Skyrim, pueden jugarlo ahora porque Skyrim se ha vuelto el Skyrim se ha vuelto el nuevo Doom de alguna manera, que es imposible que no lo veas en algún lado de lo porteado que está y de lo porteado que lo está lo porteado que está. Yo te consulto algo, vos decías que también para la gente de PC. Pero dijiste la Special Edition. ¿No te habrás querido referir a la Legendary Edition? No, decían Special Edition. Ellos dicen Special Edition. Hay que preguntarle a Descartes. Descartes es fanático. Es que obviamente va a ser su personaje pelirrojo con anteojos de alguna manera. Así va a lograr, ¿no? Un saludo especial a Bloodborne, que todavía sigue corriendo a 30 FPS en PlayStation 5. Bien, eso es culpa de Sony, no es culpa de Bethesda. Esta recordémoslo, no, recordémoslo. No, pero digo, o sea, si se puede hacer eso con Skyrim, no entiendo por qué no lo hacen con más juegos. Porque Skyrim tiene, más de 10 años. Robando. Sí, ahí está el engine no les da, probablemente. De hecho, el problema son los porteos de las versiones que no son exactamente igual. O sea, lamentablemente el juego está compilado en PC y obviamente está pensado para PC, y cuando lo quieren pasar hay un problema. Y ese es, por ejemplo, el problema por el cual no va a existir el Red Dead Redemption 1 en PC. Ah, bueno, sí, eso lo hemos discutido varias veces. Que debe haber una forma de portearlo, va a ser cuando las computadoras estén tan avanzadas que sea simplemente emularlo. Para que no tengas ningún problema, porque sí que tenía un problema con el código del motor en su momento. Vale, creo que con el hardware de PC de hoy en día se puede llegar a emular la Play 3. Necesitas poder. Tal vez quieren ver por el tema de, viste, las plataformas como Steam y demás, cómo poder portearlo. Y una nota que, o sea, lo dijeron en el evento este, lo último que digo, que estuvieron diciendo que lo que se le hicía, el bug que se le hizo más difícil de solucionar haciendo Skyrim, que fue porque mostraron videos, muy gracioso, fue el bug de lo que pasa al principio, cuando estás en la carreta y vas llegando al lugar. Bueno, ellos tenían el problema que no podían hacer que con toda esta cosa de generación aleatoria, de tiempo y demás, porque de hecho puede pasar un animal y a Happy no puede pasar por el animal. La abeja. Que puede pasar una roca y el carro se iba volando por los aires y pasaron un montón de temas de colisiones. Y dicen que eso estuvieron solucionado hasta el último momento y aún tuvieron que sacar parche hasta el día de hoy. Así que todavía pasa. Pero bueno, es menos probable. Es el bug. Bueno, si tuvieron un problema, la historia esa es con una abeja que se cruzaba y le querían dar física a la abeja y ¿qué? Se trababa el carro. Sepan que lo más difícil es hacer videojuego, y eso en el Gamma Sutra de la página esta que hablan desarrolladores, con G dije, hablan que justamente hacer videojuego lo más difícil es el tema de las colisiones. Siempre hay problemas con eso. Igual todavía sigue estando el bug ese con el que el caballo puede salir volando como montándolo por los cielos. No me acuerdo qué era lo que tenías que hacer. Salió. Tenías que bajarte de una forma de una montaña, el caballo sale volando. No, pero eso ya eso sucedió. Pero era muy gracioso ese momento. Bueno, vamos a la tanda y volvemos con qué volvemos. Chacho. Con el tema de Kaunan, vamos a escuchar la historia de Terraria. Para todos aquellos que piensan que no tiene historia, ¿tiene historia? Sí, tiene historia. Booker se la va a explicar. Qué momento. Tampoco pica mucho. O sea, es un juego muy estilo Minecraft. Tiene la historia que tiene. Me sorprendió lo completa que es para lo que es. Me encanta porque eso va a ser la tanda. Así, va a ser tanda. Ya volvemos. We'll be right back. Me encanta ver. Tiene que hablar de ahí y se apaga la cámara. Genial. Bien. Y bueno, pero por ahí tiene que ver con el tema del. El tema nuestro del delay. No, tuyo, es el tuyo, no el nuestro. Bueno, perfecto. Les voy a recordar a todos, están viendo un programa que se llama Gamer Combate, donde hablamos de videojuegos y tecnología. Y tenemos dos sorteos. Métanse en nuestro Twitter como Gamer Combate para ganarse una beta cerrada del Raid Republic, hace la gente de Ubisoft. Vamos a sortear los tres para que puedan ustedes y dos amigos. O sea, probablemente las tres a diferentes personas, no sabemos. Y también vamos a estar sorteando el juego Tooth and Tail, que para ganárselo tienen que responder directamente en nuestro vivo, tanto en Facebook como en Twitch. Si cerrara Blizzard o Activision, ¿qué sabe extrañarían y por qué? De hecho, tenemos a una persona participando, Hernán Gabriel, dice que justamente lo que extrañaría sería la saga de Warcraft, todo el IP de Warcraft. Yo creo que no la van a dejar morir, pero bueno, obviamente. Las copias de los chinos. Mientras ustedes Kevin participan, Booker, no. Booker no va. Sí, dale. Kevin 1994 en Twitch dice: Sidman, yo extrañaría el WoW y StarCraft. StarCraft sería difícil decir, pero de nuevo, yo creo que ahí es la compra de los subcoreanos y Warcraft es la compra de los chinos. Es como que se para papá y mamá y empieza a distribuirse los hijos. Sí, más o menos, más ojo, o menos. Ojo, que también la IP de Overwatch se la van a comprar totalmente los coreanos. Si los juegan un montón, ¿verdad? Pero más que no hay una empresa tan grande en Tencent como Tencent. Ya vamos a hablar un poco de eso porque tenemos otra parte que hablar de qué pasa con el Overwatch 2 y demás. Pero lo que nos atiene ahora, vamos a hablar de la historia de Terraria, que de Booker nos preparó un super mega informe con la detallada y minuciosa historia que tiene el juego. No sé, mientras Monfo te muestra el video de sí, sí, va. Bueno. Terraria es un jueguito tipo Minecraft. Vamos a tratar, chicos. Resume el nivel Dios. En 2D. Bueno, vamos por partes. ¿Quiénes de ustedes han jugado Terraria? Joder, buenísimo. Voy a hacer algunos spoilers respecto a los bosses que se van a ir cruzando en los juegos, a lo largo del juego. Para la gente que no lo haya jugado, que esté en la audiencia. Sí. Sí, te quería decir, quería hacer un resumen un resumen un poquito más extenso de lo que dijiste, de qué Terraria, qué son los bosses y qué es lo que sucede por arriba del mundo, y eso nada más, y después seguís. Quería decir que, si bien voy a hacer ciertos spoilers del juego, quédense tranquilos porque no les va a arruinar la experiencia escuchar esto, porque realmente no te enterás. Todo esto sale de unas páginas que te venían aparte con el juego, que te explicaban el lore. O sea, el juego en sí no te explica nada. Entonces quédense tranquilos para la gente que lo quiera jugar y quiere escuchar esto también. ¿Qué es lo que es Terraria? Terraria es un juego muy del estilo Minecraft. No sé cómo se llaman ese tipo de juegos en los que tenés que ir minando. Craft. ¿Cómo? Crafter le dicen a veces, o sandbox con crafteo, crafter gaming. Eso, sería un sandbox con crafteo, pero totalmente en 2D pixel art. Increíble, o sea, algún día, no sé si hemos hecho ya un reservado de Terraria, pero increíble, no, pero bueno. Muy divertido de jugar, jueguenlo. Vale mucho la pena, y aparte, o sea, si bien, igual que Minecraft, tiene cierto lore, no te lo muestran en el juego. Pero de cierta forma sí, porque a lo largo, o sea, vos lo que vas siguiendo es la aventura de un tipo, que sos vos, en el mundo de Terraria, enfrentándote contra bosses y haciendo cada vez como una ciudad a la que se van mudando personas. Esa básicamente es, sí. Ahí yo tengo un dato para darles. Bueno, no sé si alguno lo ha visto. Terraria, hoy por hoy en Steam sale 130 pesos más impuestos. Si no, pueden comprar el pack de 4, o sea, para comprar Monfus, por ejemplo, que compra los packs, le encantan en otras plataformas. Pero bueno, hay un pack de 4 personas donde directamente compras uno para vos y otro para tus amigos. Está a 330 pesos. sin contar obviamente el sale de Steam, que generalmente sale menos de la mitad, que está muy bueno, pero en toda, casi todas las plataformas sale lo mismo, es bastante accesible, y bueno, justamente al ser un juego más indie, es bastante accesible. Me encanta porque vos fuiste el primero a decir, tengamos cuidado de los temas que hablamos hoy, me tirás a mí al barro, sí, constantemente, no importa, quedás no, un personaje. No, porque en el otro tema no te voy a tirar al barro. Ah, está bien, está bien. Pero hazme un personaje, gente, yo no soy así, creo, tan así. Vamos a lo que sí que está diciendo Gabriel, que no me spoilé, yo tengo dinero jugado todavía. Mira, con Jaffi, creo que Jaffi más, hemos jugado más de 100 horas y no sabíamos ni que tenía historia. Así que, ya en verdad... Digo, pero me parece que 200, ¿eh? Nos jugamos obsesivamente con Jaffi mucho tiempo y buscamos... ¿Por qué no hacen algo de su vida? Porque es un momento... En su momento... ¿Cuánto le vas en Dota, Chacho? Ya te lo digo, te lo voy a decir, pero llevo 1709.8 horas, pero eso no es el punto. El punto es que te lleva mucho en Terraria. A ver, Terraria, sepa que es un lindo juego, de hecho me gustó más que Minecraft por varios aspectos, ya que al ser 2D más simple y el crafteo no es tan Wikipedia, hay cosas de Wikipedia que sí, que es especializarte, como pasa con Minecraft. Acá, de hecho, puedes no tener Wikipedia y puedes jugarlo tranquilamente y avanzar, porque hay chabones que están cejando. Sí, te acepto que es muy triste haber jugado 150 horas y no haberlo terminado. Sí. Ahí va. No, es larguísimo. Es muy largo. Sí, a ver, sí. Yo voy a buscar en la página donde, que si alguna vez tienen alguna idea, algún problema como el mío de ver qué tan largos son los juegos, métense en How Long to Beat. Sí. Y ahí lo buscan. Yo voy a buscar justamente el de Terraria para mostrarlo. Sí. Mirá, en cooperativo, en promedio, son 83.5 horas. Solo son 93.5 horas para terminarlo. Si jugás seguido, onda, no te estás poniendo así como yo, que me pongo a ordenar los alijos y Jaffi se pone a hacer rieles por toda la ciudad a picar. Y básicamente... Minar y poner rieles es re divertido. Los rieles son hiper baratos. Y jugamos en modo normal, que normal quiere decir que te moriste y hay que buscar tus ítems, que después nos arrepentimos con Jaffi, pero te genera una adrenalina de eso. Bueno, dale. Eso es para reservados, hermano, pero ahora vamos a hablar de la historia. Vamos con la historia. ¿Cuál es la cuestión de todo esto? En el juego vos seguís el camino de tu personaje que aparece en este mundo y tiene que ir minando, sacando materiales de las cosas, como Minecraft, ir construyendo una ciudad a la cual se van a ir mudando distintos NPC que nos van a ir vendiendo distintas cosas, y irse enfrentando con algunos bosses. Un boss es una criatura que puedes matar, con la barra de vida te aparece grande abajo y vos te agarrás la cabeza cada vez que aparece. Y salen ciertos eventos, es por ciertos eventos que salían. Hay algunos que están en ciertas ubicaciones y otros que tenés que invocarlos. Hay unos que se te generan en ciertas ubicaciones, hay otros que tenés que invocar y hay otros que son aleatorios. Bien. A partir de cierto punto, el juego registra que ya se te puede empezar a aparecer. Como por ejemplo el primer boss que te aparece abajo una cosa que te dice como you feel an evil presence watching you, sientes una presencia malvada mirándote y el boss aparece. Lo que estoy viendo, ¿cuál es la cuestión de esto? Perdón, que creo que estoy viendo, eso no me acordaba, tiene un modo pre-hard de jefes que tiene un orden que en verdad yo me acuerdo que lo podías invocar de cualquier forma, pero es como recomendado que la veas en ese orden. Después bloqueas ese modo y hay otros jefes más. Después hay otro de evento y después salen otros. Ahí voy a eso. Y hay exclusivos. El juego funciona. No vamos a hablar más del juego, arranquemos con la historia directamente y ya voy a ir explicando lo que va más adelante. Este personaje, en realidad, lo que está buscando, lo que vos buscás durante la primera parte del juego, si bien vos no lo sabés, es buscando derrotar a un. ¿Cómo? Vos estás buscando algo, pero no lo sabés. Nunca. Es como el significado de la vida. Y matás a todo lo que se te cruza, ni eventualmente no te pones a pensar por qué lo estás matando. Pero la idea es que hay un culto que quiere revivir a Cthulhu, al dios Lovecraftiano. ¿No? Sí. Ah, eso sabía. Sí. Cthulhu, intentó asediar ese mundo hace 500 años. Que el mundo ese está vivo, es una criatura sintiente, el mundo. Y hace 500 años Cthulhu trató de como destruirlo. Se juntaron unas criaturas llamadas dríadas, que murieron casi todas excepto una, y no lograron matar a Cthulhu, pero sí lograron romper partes de su cuerpo, que son un ojo, el cerebro y el esqueleto. Ay, pensé que era otra parte del cuerpo. ¿Cómo? No, ese es el gusano que sale después. Dale. Bueno, la idea es que esos son los primeros tres bosses complicados que te vas cruzando, aparte de los cultistas. Y toda la primera parte del juego es eso, es tratar de matar a Cthulhu y a los flacos que están, lo están tratando de revivir. Eventualmente, que el primer boss es el ojo de Cthulhu, el segundo boss, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era el cerebro de Cthulhu, y el tercer boss se llama Skeletron. Para, nunca te dicen que no es Skeletron. Porque si eso está, debe estar todavía registrado. Sí, y el King Slime no tiene. Sí, son de algunos jefes que tienen que ver con Cthulhu, pero por ahí el King Slime, ¿qué onda? Claro. El King Slime en realidad es un jefe, un subjefe. Ah, bien. Hay varios de esos, pero los jefes más importantes son esos tres. Este guía que te acompaña al principio del juego pertenece a otra orden, similar a la de los cultistas, que se llaman la Orden de los Guías, que vienen registrando todo el conocimiento del mundo desde hace un montón de siglos, y por eso el tipo tiene todas esas recetas para armar los ítems. Bien. Cuestión de... ¿Cómo? No, te estoy escuchando que todo esto lo desconocía totalmente. Bueno, cuestión que como esta, como vos eventualmente derrotás a Cthulhu, te enterás que todavía se mantiene esta maldición en el mundo, que es el... ¿Cómo se dice esto? Pueden ser dos. O la corrupción o el carmesí, que eso aparece en el juego. Que van avanzando, te van tomando terreno y vos tenés que plantear cosas para que no avance. Sí, me acuerdo, que como mientras más claro. Te pase... Sí. Bueno, esta corrupción tiene un origen, que es justamente todo el tema del balance en el universo de Terraria. El carmesí es un ser vivo, una especie de invasión extraterrestre, básicamente. Ah. Es como un ser vivo que se empieza a consumir todo y empieza a reproducirse, y todos los bichos que vos ves en la gilada carmesí están todos manejados por una hive mind. Lore, posta. Ya tengo ganas de jugar Terraria de nuevo, que los parió, me los odio. Y en vez de, hagamos una cosa, que vengan a jugar a Terraria, porque no vamos con el siguiente tema. Dale. Y escuchamos a Terraria. Porque el siguiente tema tiene que ver con Terraria. Se llama Empress of Light, o Emperatriz de la Luz, hecho por Richard Ebe, que es un chabón que hace muchos covers también de videojuegos. Lo escuchamos y volvemos con la historia de Terraria, que yo creo que debe tener más. Y participen y compartan, y si no, moriremos. Y no tardemos que al pinche. We'll be right back. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Usted más dice que hay música y usted escucha. ¿Hay un día me pueden resolver ese tema de poder que usted puede escuchar lo que yo estoy reproduciendo? Debe haber una manera. O Discord. Sí, bueno. Debe haber una manera. Y la mejor manera que pueden hacerlo es tratar de ayudarnos con el programa. Se puede meter en el QR que puso Monfos acá abajo, exactamente. Si no, es gamercomate.com/donaciones y nos dejan lo que su corazón les deje con una leyenda. Va a salir acá en pantalla. Lo podemos leer, lo podemos compartir y podemos forzar a Monfos a que haga cosas muy. Muy locas. Bien, vamos a, antes de decir cosas locas, vamos a saludar las gracias a la gente que Hernán Gabriel, Kevin, que han estado compartiendo, César Mariel, gracias por compartir. Y sepa que mientras más compartimos, más gente nos ve, más podemos estar hablando pelotudeces de videojuegos, más sorteos y jueguitos se pueden estar llevando y podemos hablar de cosas controvertidas y hacerme jugar juegos horribles. Señores, nosotros podríamos muchas estar robando, pero estamos acá tratándonos de ganar la vida con este programa de radio horrible. Estás muy equivocado, te equivocaste de sitio. De repente me siento que se subió un bondi. Bien. Vamos con lo de Terraria, que hasta ahora estamos. A ver, hay toda una cosa de. Que como que vos de Cthulhu tenés que estar estudiando sus partes. Hay otros jefes que están entre medio que son como más que nada anecdóticos, subjefes. Que me acuerdo que estaba el de la abeja, que Jaffy le encantaba ese arma. Las partes a Cthulhu. Sí. Y después, después de todo eso, como que creo que se entra en modo hard, donde ahí empieza a haber todo un. Uno, como que empieza a haber un tema de extraterrestre que está invadiendo el planeta, de esa. De que yo no sabía que era eso, que como que va contaminando la Tierra y vos tenés que poner, me acuerdo, un girasol para que no avanzara, que se corrompía. Eso, o sea, eso en realidad no es que te tenés que terminar el juego para que aparezca, eso sucede al eso mismo tiempo que lo que está pasando lo de Cthulhu. Pero el orden, digamos, que uno debería ir derrotando a los jefes es ese, digamos, el orden. De verdad vos podés derrotar lo que claro. Se te canta, si te da. Podría sí. Al esqueleto este, que me acuerdo que con Jaffy lo quisimos hacer antes de King Slime y nos mató de un golpe, me acuerdo. Pues, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que una vez que vos matás a estos jefes... La suficiente cantidad de... ¿Todo? Me encanta, Chacho, cómo se le corta. No, que no teníamos la suficiente cantidad de horas jugadas. Eso, ah. Sí. Claro, no, es que requiere muchas horas el juego. Igual, ojo, para la gente que lo esté escuchando y le esté pintando, pero esté diciendo, no, yo no voy a invertir 300 horas, no te das cuenta. No te das cuenta cuánto tiempo pasó. La musiquita. Se te va así como el sueldo, como nada. De hecho, sí, voy a poner la música de fondo mientras estoy hablando. De acuerdo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Todo esto está causado por una cosa que vive en el inframundo, que es el otro, o sea, digamos, Terraria en realidad se divide en biomas. Vos tenés el bioma de los cielos, en la tierra tenés algunos biomas que son como desierto, mazmorras y cosas así, bosque, después está toda la parte subterránea y después está el inframundo. Una vez que llegás al inframundo, te enterás de que tenés que sacrificar a tu amigo el guía para que despierte un bicho. Eso no me acuerdo. ¿Lo decimos? No, nos llevamos de par. No, esto está por el tipo de la campaña normal. Para cuando llegan las 450 horas más o menos. Es que nosotros era como, tengo que ser este jefe. Pero ¿sabes qué? Estaría bueno hacer un camino de riel hasta ahí, picar hacia abajo y vos hacer al hijo para esa parte específica. Era eso, nuestra forma de jugar. Ay, chicos. Bueno, quiero volver. La cosa es que, me olvidé de explicar una cosita más. La corrupción es toda la maldad del mundo personificada. Es como un cáncer que se va comiendo todo. Y a los bichos que toca, a las personas que toca, las transforma en los bichos que matás ahí. O a las criaturas. Bien, no sé. No sé eso. La cosa es que, bueno, independientemente de lo que hayas elegido, vas hasta el inframundo, sacrificás al guía. Y aparece la Wall of Flesh. Él no te dice, perdón, no te dice nada de por qué no tenés que sacrificar, no te dice, ay, no, por qué, o es como, venga. No, no, lo que pasa es que vos tenés que sacrificar a alguien de esa, de la orden que es el guía, para que aparezca esta gilada, si no, no aparece. Y después vuelve otro guía, porque me acuerdo que Steve a veces volvía con otro nombre cuando moría. ¿O no? No, no vuelve más. Ajá. O sea, sacrificás al personaje, porque la idea es que ahí ya te terminaste el juego. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es una de las cosas más complicadas. Una vez que terminás, cosa que la mataste a la Wall of Flesh, a vos te ponen el título de Defensor del Mundo. Entonces te da una opción para activar todos los biomas, hacer una partida estilo New Game Plus, pero con todas tus cosas ya listas, con todos los biomas activados y con una tercera cosa que maneja el balance del mundo, que... ¿Cómo los biomas activados? ¿No es tanto los biomas? Porque vos tenés distintos tamaños de plata. Pero como todos los biomas. Es aleatorio. Ah, es aleatorio los biomas que te aparecen y después si querés todos... Tenés una X cantidad de biomas, te van a aparecer todos en el mapa. Distribuidos de distinta manera, pero te tendrían que aparecer todos. Ahora, todos los que te aparecen antes de la Wall of Flesh, por decirte que son la mitad de los biomas. Después de la Wall of Flesh te aparecen todos. Ah, bien, no jugamos nada, Javi. Sabelo. No. Es un juego nuevo. Y lo que tenés que hacer es defender a esa ciudad que creaste de distintas crisis. Bueno, estamos en Argentina, estamos acostumbrados a cualquier cosa. Claro. Aquí te vota el mismo de siempre, vamos. Plantamos soja y ya fue. Ya fue. Arreglo de FMI. No, no, no. Fucking commodity. Nos amigamos con un pueblo populista, ya fue. Echamos la culpa. Bueno, dale. Por favor, nombre del programa, plantamos soja y ya fue. Sí, está buenísimo, ¿verdad? Falta el político. Ay, y el carpicho nos ayuda. Bueno. La cosa es que nada. Vos eventualmente te declarás como el héroe del mundo y en ese momento se hace una especie de selección para ver quién es el héroe. Y ahí aparece una nueva plaga que empieza a infectar todo, que se llama la bendición. Ay, que lo que la bendi. La bendi. Que lo que hace es transformar a todos en seres de luz. Básicamente, son como ángeles que van volando por arriba y te van haciendo cagar. Ah, sí, creo que en algún momento nos enfrentamos contra uno. Sí, que estábamos volando sobre dragones mágicos, me acuerdo. Todavía no lo han visto porque eso recién ocurre después de que terminara el juego contra la Wall of Flesh. Bueno, matamos algo volador. Que sí, como... sí, que volaba, que tenía alas. Esto es como un ángel todo blanco que va flotando por arriba alargando los rayos de colores. Sí, no, creo que eso no. Es importante que sean de colores, si no, no sirve. Claro, tiene RGB, si no, no funciona. El ángel es RGB. Y nada, eventualmente vos superás esto, toda esta selección. Y después de que superás las crisis, creo que hay un límite de las crisis que tenés que hacer, no estoy seguro, quizás puedas seguir jugando a partir de ahí, pero bueno, la idea es que terminás siendo el héroe del mundo, y ahí acaba finalmente la historia de ese mundo de Terraria, porque cada mundo... Y ahí acaba el mundo. ¿Cómo? Y ahí acaba el mundo. Ah, y otra cosa que pasa después del New Game Plus es que este mismo culto que quería revivir a Cthulhu también estaba siendo ayudado por una maga muy poderosa que se llama La Mecánica, que vos te la cruzás en un momento y te dice como que por favor liberes a su padre de una maldición, y creo que ahí aparece el esqueleto de Cthulhu. Y la cuestión es que esta mina lo que hizo, como la mantenían raptada, tuvo que trabajar para este culto y aparecen después de un tiempo. Perdón, como la mantenían. Como la mantenían, tenía que trabajar. Eso es lo único que escuché. Bien. No, pero como la tenían raptada, tenía que trabajar para este culto. y crea una versión mecánica de el ojo de Cthulhu que eventualmente te la encontrás, que se llaman los ojos de Cthulhu, una versión mecánica de Skeletor y una versión mecánica del cerebro de Cthulhu. Wow, ahí estoy viendo el enemigo que es el ángel ese y sí, no lo jugamos, no lo derrotamos Harry, para nada. Ahí te voy a mandar la captura. Y después hay como versiones mecánicas, es verdad. Estoy viendo que hay un jefe que se llama, es un cerdo con dientes volador en forma de pez. No me preguntes por qué. Ahí está el Lunatic Cultist. Yo me acuerdo que después tenías la parte de los bordes. Vos tenés mapas muy chiquitos. Vos tenés un mapa muy chico, mediano y enorme, así estúpidamente enorme. Los podés jugar. Y el juego no pesa nada. Nada. Es increíble lo que hicieron. Hay un barco volador. Yo no sabía eso. Eso sí me interesa. No sé si se cortó, se descortó, se me cortó. Voy a aprovechar, voy a la tanda de última y voy a tanda, sí, voy a tanda. Si se cortó, sí, se cortó, ahí ya voy. Mando no no a... pesa nada y tenés miles de horas de diversión, ¿no? ¿De onda? ¿No te das cuenta en qué momento jugaste el 5? A ver, banque que se cortó. Banque que hay cortes. Streaming. Sí, banca que está volviendo, se está grabando todo. Ahora es el tema de problemas técnicos. Banque. Sí, igual podemos ir a la tanda. Sí, vamos a la tanda y terminamos, hablamos un poquito más de 15 minutos de Terraria y volvemos con el otro tema. Para hablar de 15 minutos más, bueno, dale. Sí. ¿No hay problema? No, listo. Yo no tengo mucho que decir, por eso. Vamos a la tanda. Chai nos está siguiendo y Lucia Santera, gracias. Justo cuando se hizo esa reconexión rara. Bien, ahí bajo un poco de volumen para que quiero pedirle disculpas a todos. Quiero pedirle disculpas a todos los que nos están escuchando porque acá hay algo que se llama viento sonda, que es un viento horrible que hace que la conexión ande muy mal. y recordando a todos que, a pesar de eso y para que nos banquen, estamos haciendo dos sorteos. Uno por Twitter, métanse en Twitter, en Gamer Combate, van a poder ganarse un sorteo para la beta de Riders Republic, gracias a Ubisoft. Y nosotros estamos sorteando para todos aquellos que estén en el vivo y nos respondan, que es llegar a ganar un juego que se llama Tooth and Tail, que está bastante lindo y tiene una gráfica muy, muy, muy simpática. Acá dice estúpido, en una galería, estúpido sonda, cortás a Gamer Combate. Sí, estúpido sonda. Sí, basta sonda, basta. Bien, quítate abajo. Bien, bueno, en Terraria creo que no sé si te queda algo más por el tema de la parte de historia, para hablar un poco de la mecánica del juego en general. Existía una historia bastante simple, pero que uno no la espera mientras está jugando. Es como, voy a picar cositas. Claro, me gustó, o sea, a mí me gustó la parte de la historia más que nada por una cuestión de que no. Minecraft no tiene la misma profundidad, para nada. No, creo que esto es reino y ya está. ¿Cómo? Creo que Minecraft es que hay otro reino, invadís, matás el dragón ese y ya está. Sí, ya está. Y en cambio esto es como que te da algo más, te dice como, bueno, está bien, te enfrentaste a este boss, terminaste el juego, claro, ahora sos el defensor del mundo, porque claramente sos el tipo que más se la puede a todo lo que se cruza. Sos el Goku. El que se la puede, el tipo que más se la puede. De hecho, sepa que en este juego tiene, a ver, manera que no tiene esa, tal vez, llegada a esa complejidad mecánica como tiene Minecraft por la naturaleza 3D que tiene. Acá hay gente que ha hecho cosas re locas y se han hecho un Mario ¿sí? Solamente con las mecánicas, donde vos entras a su mundo y estás jugando todo un RPG con misión y todo, ilusión con las cosas dentro del juego. Que hay chabones que se meten en los personajes de NPC para venderte, qué sé yo, hacer otras cosas y se crea toda una historia. Hay gente así de enferma. No sé si tiene un límite de personas multiplayer, porque sé que puedes hacer servidores públicos, privados, pero yo me metí en uno y habían 50 personas a la vez y era un quilombo. Ves la tierra, ves gente que si vos llegas a romper algo, te envay, te mandan a matar y te dan como un trofeo por si te matan a vos. Bueno, inclusive ahora Terraria, o sea, a partir de la versión, creo que era la 1.3, tiene workshop, así que contenido a la vuelta. Claro, sí, yo no, eso, yo no, después de 1.3 creo que no lo jugué con lo del workshop. Y sepa que, bueno, está ese modo normal, que digamos el normal sería, no sé si es el normal o hardware, creo que el normal si te mataban, vos volvías al lugar donde estabas, pero con tus cosas. Y el modo hardware, morís. Y ahí perdías tu cosa, sí. Y es modo más difícil que morías. Y ya está. Vos tenés dos cosas, como la dificultad del personaje y la dificultad del mundo. Sí. El personaje es softcore, que es que perdés la guita. Normalcore o standard, creo que era algo así, que es que perdés los objetos. Y hardcore, que es que cuando morís, morís. Y se te borra el personaje. Y después está en modo viaje, que es que no perdés vida, tenés todos los cubos, todo. Hay un modo, perdón, ahí después me acuerdo que estaban los eventos, por ejemplo. Que es el modo Monfus. No, nosotros jugamos en modo que se nos perdían las cosas, que Jaffi y yo a veces decíamos, ¿por qué hicimos esto? Pero te genera esa cosa de, ¡ay, me van a matar! Y tenés que tener cuidado. Porque después de recuperar, a veces perdíamos ítems que no teníamos forma de recuperar. 150 horas después no avanzamos. Claro. Sí. Bueno, ese es el porqué. Después hay otro modo, que es el modo del mundo, que es como qué tan duros querés que sean los bichos, pero qué tan buenas querés que sean las recompensas. Que claro. Está el, creo que también viaje, normal, que es la base, y difícil. Y muy difícil, creo. La cosa es que si vos jugás al juego en normal, no tenés ni todos los NPC, ni todos los bosses, ni todos los ítems. Ah, vamos a ver, Jafi. Pero si lo jugás en hard, es bastante más complicado. Para la gente que lo vaya a jugar por primera vez, pero ya sepa jugar mecánica de juegos en 2D, yo les recomiendo que lo jueguen en softcore, porque si se mueren, solamente pierden la plata, y se siente más Dark Souls en algún punto. Porque la plata es valiosa en el juego, es sí. Bastante valiosa. Y en dificultad difícil para que puedan acceder a todo el juego y no se queden como con la mitad y se enteren después. Después tenías, me acuerdo, eventos, por ejemplo, la típica de la luna sangrienta, que básicamente todos los bichos se vuelven locos. Sí. Después había invasión de zombies. Ahora han puesto uno que se llama invasión pirata y empiezan a caerte chabones del cielo y empiezan con barcos voladores a quitarte cosas y se van. Después tenías después había un evento también, el de los tiburones, que vos estabas así con un lado, empezaban a aparecer tiburones asesinos con láser, que me acuerdo que no salían de nada, pero no había nada más divertido que estar montando un dragón tipo como aventura sin fin con armas láser y tenías alitas, no entendías que estabas jugando y era buenísimo. Es un juego muy entretenido, no pesa nada, creo que están todas las plataformas, había ahí, puede haber. Para que se den una idea de la cantidad de objetos que hay, yo creo que le pasa el trapo a Minecraft, pero 10.000 veces. Es impresionante. Desde, qué sé yo, garras para agarrarte a la pared, a ganchos, a cosas que te permiten volar, a, no sé, es que yo no he visto ni la mitad de las cosas que te pueden hacer. Bloque para móviles. Orugas mecánicas que van cavando la tierra. Sí, sí, y va cambiando mucho. Es un juego muy adictivo, se ve muy simple, pero créeme que es estúpidamente adictivo el juego, al punto que yo quise dejarlo, porque si no me hacía mal, pero ahora Happy quiere que vuelva a jugarlo, así que puede ser que vuelva a jugarlo de nuevo. Ay, no me acuerdo. Encima me mandó una imagen que lo está instalando. Además vale dos mangos, es un juego que vale dos mangos. ¿Hace cuántos años que salió este juego? hace 8 años estaba. Que estaba todavía como saliendo la versión 1.0. Bueno, inclusive estos chabones hicieron otra. A ver, ha agregado cosas con los parches. Sí, claro, hicieron también Starbound, que entiendo que es como lo mismo, pero en el espacio. Sí, que a ese próximamente lo voy a estar jugando y le voy a traer el lore si es que tiene, y si no, bueno, un reservado. Tiene 10 años, salió el 16 de mayo del 2011 el juego Terraria. El Mira. Mismo año que Skyrim. Mirá, y sale una especie de dicho en 4K. Acá dice que no hay ley. Increíble. Que Minecraft no se actualiza, no podés hacer tal cosa. En Minecraft hace tiempo que es verdad que no se actualiza, creo. Onda potente. Creo que el último problema que agregaron fue del agua y todo eso. Pero pasa sí. Que lo que están haciendo en Minecraft es sacar como spin-offs y cosas sí. distintas como el Builders y todas esas cosas. Acá. El de la historia. Hernán, lo único que te recomiendo con Terraria es que, a ver, los puedes jugar solo, conozco gente que lo juega solo y todo, pero es un juego para jugar cooperativo por lo menos con un amigo, porque solo llega un momento que, bueno, tenés que estar haciendo muchas cosas porque tenés que defender la casa donde están invadiendo, tenés que estar buscando los ítems y demás, se te vuelve un poquito más complejo. Sí. También la parte de empezar a recolectar recursos se vuelve muy tediosa si no sos dos. Acabo de ver que hay un Santa NK1, que básicamente es un robot de Papá Noel que aparece en los eventos navideños. Que es un ¿será jefe. Referencia a Futurama? Tiene muchísimo contenido. Starbound era el otro juego que habían hecho, que no sé qué pasó. No tuvo el mismo impacto. ¿Está? No, sí, sigue estando, pero no lo probábamos ese no sé qué onda, porque es como un Terraria, pero más de planetas. Así pues. Pero lo acabamos de hablar. Parece que Monfu está en otra. Me gustó bastante lo que pudimos hablar. ¿Querés que hablamos con el siguiente tema? Si hacemos la introducción a. Dale. ¿Qué sigue? Dice que sí, bueno, es un dolor de. No es que sea difícil, sino que yo creo que es más divertido jugar a muchos por el tema de lo que podés llegar a hacer. Eso. Y claro, ¿sabes? Tenés un Monfu encima que farmea y. No, yo no. Yo ordeno de forma compulsiva todo. Y Jaffi pica de forma compulsiva. O sea, ustedes son las dos personas que no se divierten para que los demás se divierten. Eso no, es que nos divierte eso, pero a él le molesta no tener las cosas ordenadas, pero no quiere hacerlo. Y a mí me molesta estar picando estúpidamente y tener las cosas desordenadas. Entonces nos complementamos en ese sentido. Vamos a. Bueno, ahora sí, vamos bueno, al siguiente vamos, tema. Vamos al siguiente tema. Vamos a escuchar. Hay un pequeño juego que hizo la compañía de Blizzard, que vamos a hablar en el próximo bloque. Se llama Warcraft 2, en la expansión Tides of Darkness, que creo que fue el primer Warcraft que yo jugué. Vamos a escuchar el tema de los orcos número 2, porque en esa época no tenían nombre más que tema de orcos, hecho por Vincent Moretto. Lo escuchamos y volvemos con el escándalo de Activision Blizzard. Ya volvemos. We'll be right back. programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Sí, Jafe, sí lo digo. Lo he dicho, está Gabriel, el denunciado, César, el denunciado, y también he hecho denunciado Maquinola. Bueno, con esta hermosa presentación que tuvimos, quiero recordarles antes de empezar, estamos sorteando tenemos dos sorteos en realidad. Uno por Twitter, donde van a poder ganarse una beta cerrada de Raiders Republic, que hace la gente de Ubisoft. Aquellos que se lo ganen, que son tres personas, les pido que por favor no lo streameen porque hay un embargo y de hecho no pueden hacerlo. Si no, problemas ustedes, nosotros ya dimos el código. El otro juego que tenemos que estamos sorteando en realidad, que se cuenta por nuestra propia cuenta, gracias a los que la gente nos ayuda en gamercombate.com/donaciones, se llama Totem Tail, lo pueden buscar. Monfus habló un poquito al principio del programa, si quieren vuelvan para otro programa para ver esa parte. Dale, no, igual no importa, porque lo que tienen que hacer es ayudarnos en esta sección. O sea, si el día de mañana cerrara Blizzard Activision, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿qué juego extrañarían? De hecho, me sorprende que los que están participando, ninguno, haya dicho Call of Duty, porque de hecho Blizzard Activision... Está bien, no, pero estamos hablando más de Blizzard, a pesar que Quilombo involucra a Activision de alguna manera, pero las denuncias vienen de antes de que sea Activision Blizzard. De hecho, vienen de Blizzard, bien, parte de Activision. Y, algo que no podía ver es que, otra cosa que se extrañaría, es que no habría un remake de Rock and Roll Racing, que es lo que todos esperamos. Bueno, justamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar en realidad de la compañía Blizzard Entertainment, que es básicamente, si alguno está viendo el vivo, ve el wallpaper, tengo todos los personajes de Blizzard acá atrás. Son todos importantes. Muy bueno. Lo más importante. Están todos armados. Sí, lo más importante realmente está ahí, Dan, ahí, de atrás, está atrás. Te aviso, voy a estar mostrando todos los juegos de Blizzard que ha sacado, los voy a estar mostrando de fondo. Dale. Dale, vamos a empezar a ver qué es lo que es Blizzard Entertainment. Para aquellos que no lo sepan, es un desarrollador y editor de videojuegos que está con la base en Irvine, California, nunca la cambiaron. De hecho, fue fundada en el 91 con el nombre Silicon and Synapse por tres graduados de la Universidad de California, no como Monfus, que todavía no termina la carrera, pero bueno, algún día lo hará. Mike Morhaime. Jefe, tampoco, y Frank Pierce, ¿por qué me tiras a mí? Adam. Nunca ni siquiera intentó. Bueno, está bien. No puedo guardarlo, Gustavo, porque no está, chabón. Bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, la compañía en un primer momento, Silicon Synapse, que se llamaba así, la idea era crear porteos de juegos para otros estudios antes de que desarrollara su propio software. Los primeros juegos que largaron, que fue casi simultáneamente en el 93, fueron Rock and Roll Racing y The Lost Vikings. Si pueden, jueguenlo. De hecho, en la misma página de Blizzard los pueden bajar. Son unos juegos muy, pero sí, muy divertidos. Bueno. Yo jugué sobre todo Rock and Roll Racing, que me encantaba en Sega Genesis. Sí. La música, muy, todo. Muy, pero muy bueno. Y Lost Vikings tiene una... A ver, es como un plataformero en el cual vos tenés tres personajes y tenés que usar las habilidades de cada uno, porque son tres vikingos que hacen tres cosas completamente distintas, para tratar de avanzar. Es como un train. Muy, muy divertido y de alguna manera es como el train, pero vos manejás los tres. O sea, sí. El train puede jugarlo en cooperativo, este se juega uno. Sí. ¿Sí? En el mismo año, en el 93, la compañía se convirtió en Chaos Studio y luego, a partir de la adquisición por Davidson y Asociados, se cambió el nombre a Blizzard Entertainment. Cuando el primer juego que lanzó como Blizzard Entertainment se llamaba Warcraft, Orcos y Humanos. Que tienen casualmente una película con ese nombre. Con orcos y humanos. Exactamente. De hecho, bueno, luego siguieron creando varias secuelas de Warcraft. De hecho, tienen un juego de rol que es un poquito conocido que se llama World of Warcraft del 2004. Sí, todavía sigue. Y luego le agregaron otras franquicias, como por ejemplo Diablo. Que Diablo en realidad lo que hicieron fue adquirir los derechos de un juego que lo estaba haciendo otra compañía. Le cambiaron la onda y luego sacaron Diablo 2. La expansión. Tienes razón. StarCraft, eso sí lo hicieron ellos. Y Overwatch, que supuestamente está el proyecto de hacer. Es la última IP que hicieron Overwatch. Sí, sí, la última. Sí. De hecho, en realidad podrían usar. Después empezaron a usar como si fueran spin-off de sus propias franquicias, como Hearthstone, que es un juego de cartas basado en Warcraft. Warcraft es un spin-off. Se llama Heroes of the Storm. WoW es un spin-off, no, Warcraft no es un spin-off. En realidad es una continuación de Warcraft porque no hay... no se planea el lanzamiento. No planearon el lanzamiento del Warcraft 4. Realmente es una continuación. Cambiándolo. Bien. Bueno, de hecho, la última expansión es World of Warcraft de Shadowlands. La regalaron el año pasado, creo, y todavía. Bueno, el 9 de julio de 2008, Activision se fusionó con Vivendi Games y incluyeron. En realidad compraron Blizzard Entertainment y lo fusionaron. Como ya Blizzard tenía un nombre muy conocido, realizaron como si fuera el nombre, se pasó a llamar Activision Blizzard, manteniendo Blizzard como una independencia en cuanto a estudios y en cuanto a las decisiones, y Activision sumándole su cartera, que de hecho básicamente es Call of Duty. Claro, pero es porque Activision en su momento era mala palabra, de alguna manera, como EA Games en su momento, sí. Y Blizzard es, en ese momento... sacando el quilombo que vamos a hablar, era como la empresa que no ha hecho nada malo. De hecho, tiene hasta su propia conferencia, que ahora no sé qué va a pasar. Eso es lo que quería hablar. Bueno, de hecho está la BlizzCon, que nunca... a partir del lanzamiento de World of Warcraft, en realidad, ellos como que pasaron mucho más al frente, sobre todo porque se hizo masivamente conocido, porque justamente es un multiplayer masivo. Y ellos como no estaban muy... A ver, no estaban muy de acuerdo en... esta cuestión de la E3, de presentar con otras compañías, hicieron su propia convención, de hecho, y de hecho de esa convención salieron un montón de ideas. Por ejemplo, el campus que ellos tienen, donde estaba el estudio que siempre estuvo fundado, hicieron una estatua a tamaño real de un orco montado a un lobo, que es increíble, si puedan verlo, de hecho se puede visitar, eso también está muy bueno. Y bueno, y en sus convenciones obviamente solo hablan de sus juegos, dan datos. Es una compañía, vamos a decir que era, que era muy abierta al público, matando. Y justamente a partir de muchas cosas que surgieron de estas convenciones, como por ejemplo la debacle, que también se la pueden ver, ya hablamos en su momento, de Diablo Immortal, que es ese Diablo para celulares que nadie lo quiso, y en la misma convención se lo hicieron notar, y bueno, como que tuvieron un par de cambios en base a eso. Pero lo que vamos a hablar ahora es todo el estallido que hubo a partir del 20 de julio de este año, porque justamente el Departamento de Vivienda y Empleo Justo, se llama en inglés, pero bueno, de California, presentó una demanda contra Activision Blizzard, alegando que hay discriminación y acoso sexual contra mujeres en el lugar de trabajo. Esto viene del 2018, o sea, en la misma igual. Demanda hay... Claro, voy a tratar de decirlo tipo cronológicamente a medida que lo hemos conocido, porque en realidad esto es la sumatoria de un montón de denuncias, y obviamente esta empresa, esta institución de Estados Unidos, que es el Departamento de Vivienda y Empleo Justo, sería como, a ver, para las cuestiones argentinas sería como si fuera el Ministerio de Trabajo. De alguna manera, en esa demanda justamente hay unos arrastres de cubos, digamos, que los empleados varones ebrios sometían a las mujeres a insinuaciones no deseadas. No quiero decir, no me voy a poner a describir qué es lo que es eso. También justamente dicen que, bueno, que hay problemas con la... no ponen a mujeres en posiciones de liderazgo, hay un salario desigual a mujeres, y que justamente a partir de varias denuncias que le han hecho a la misma empresa ocultar y demás, y específicamente mencionan a un director creativo senior de World of Warcraft, Alex Afrasiabi, que ahora no están trabajando, de hecho lo han separado, sí, que asumió una mujer, hay hecho con ninguna repulsión. No, pero que se te cortó un poco. Que renunció, que digamos, renunció, lo sacaron. A ver, esta noticia salió así como un destape, pero justamente fue... Ah, perdón. O sea, acuérdate que hay un delay y se corta a veces, no sé por qué. Igual se entendió casi todo. Justamente lo que hicieron fue apartarlo, luego más adelante, sí. Bueno, voy a seguir hablando porque la verdad que es muy difícil hacerlo así. Bueno, justamente el 21 de julio se hizo más conocido y hubo una declaración que enviaron a la revista PC Gamer y a otros medios que dicen que, bueno, justamente la contestación fue que de parte de la compañía, que había descripciones distorsionadas y en muchos casos falsas del pasado de Blizzard, ¿sí? Bueno, obviamente que ellos mismos dicen que el Estado está obligado a investigar una defensa. Al otro día, el presidente de Blizzard, que es Jay Allen Brack, o era Jay Allen Brack, envió un correo electrónico a todo el personal para decirle que, bueno, que ese comportamiento es completamente inaceptable. De alguna manera se defendieron. ¿Qué pasó después? Y aquí es donde vamos. El viernes, 23 de julio, se empezó a volver viral en Twitter un video de BlizzCon 2010, en donde había un panel, no sé, va a ser medio difícil que se los mostremos, porque realmente está todo el panel entero, hay que verlo, donde hay una entrevista en esta conferencia que le estuvimos hablando, donde una mujer pregunta sobre la posibilidad de personajes femeninos menos sexualizados, justamente porque dice, escúchame, estamos mostrándole las partes a todos los personajes femeninos, o haga lo mismo con los hombres, o mostrarlo menos sexualizado. Y de alguna manera, los panelistas que estaban ahí, incluido Alex Afresiabi y el presidente de ahora de Blizzard Entertainment, se empezaron a reír y hicieron bromas en forma de respuesta, sin negar ni afirmar nada. Eso se volvió viral y empezó a generar un revuelo aún mayor sobre lo que estaba pasando. Obviamente salieron a decir que, bueno, que esa respuesta, bueno, que era como en torno de que estábamos en una convención, de que era para que justamente ellos mismos dicen que no, que esto no fue con ese ánimo y demás. Al otro día, el ex vicepresidente Chris Metzen, que de hecho yo creo que es, si no es la persona más responsable en cuanto a la parte buena de Blizzard, que se fue hace unos años, uh-huh. No sé quién puede ser, justamente tuiteó una respuesta a esto, que empezó con la parte fallamos y lo siento. No sé si haciéndose cargo, obviamente como no es parte de Blizzard tampoco que tenga demasiado peso, pero de alguna manera... claro, pero en su momento en 2010 era parte. Sí. En el 2010, sí, creo que hasta el 2011. Sí, me fue un poco. A ver, el lunes... Sí. Perdón. Digo, para todas las personas que tengan miedo de que muchas IP cierren, ya sea de Activision o de Blizzard, yo me quedaría tranquilo porque no son IP de juegos, si bien relativamente conocidos como lo que le pasó a Telltale, que solo salvaron algunas. Estamos hablando de WoW. O sea, sí. Es el juego MMORPG más grande que hay. Warcraft, StarCraft, cosas que todavía hasta el día de hoy se siguen jugando y salieron hace un montón de años. Igual, el tema para mí va por otro... ¿Cómo? No, porque creo que el tema más allá de la IP, todo eso que yo creo que va a pasar. Es decir, acá hay mucho grupo de responsables que no, no, Blizzard no es la única que tiene estos problemas. Ubisoft está teniendo esos problemas después de la compra que tuvo la empresa esta con otra, que no me acuerdo cómo se llama el otro nombre. Y de hecho, bueno, hay cierta... Empieza a haber también una disconformidad hasta en Japón con alguna empresa. Pero el problema para yo de Blizzard, que por eso digo que este problema viene de hace tiempo, de hecho, me dio abogado del diablo, lo voy a decir ahora, pero la sexualización esa que tiraron por el tema de los personajes de Blizzard, los hombres también están recontra sexualizados, están todos chabones reario, musculoso, grandote, así. De repente, yo igual, eso, la verdad que es algo subjetivo y no vamos a entrar en eso porque justamente es parte de la cuestión. Yo creo que en realidad hay un poco de todo. Y probablemente después de la tanda vamos a hablar un poquito más porque esto sigue un poco y yo creo que tiene más que ver con la actitud de lo que denuncian y de cómo se vino después de la fusión con Activision. ¿Sí? Claro. Vamos a la tanda y volvemos en dos minutos porque tenemos que venderle un par de cosas, chicos. Gracias, Guti. Vimos. Bien. Solo quiero mostrar que tengo harta. Ah, bien. Muy parado. Bueno, harta, déjame que esté sexualizado. Es que harta no está sexualizado, hermano. Ya, dale. Ya, perfecto. Bueno, a ver, fue. Bueno, veníamos hablando de la denuncia de Blizzard. Quiero ver, explicar un poco cómo siguió la cuestión, porque uh-huh. esto fue escalando de a poco. Bien. Ya llevamos una semana, ponele, desde que salió esto. Hubo una reunión de parte de Activision donde solo entraron 500 empleados de los 1.300 que tenían en planta. Donde dijeron, bueno, que ellos tienen tolerancia cero, bueno, de alguna manera están trabajando una resolución a este problema, y que la respuesta de Frank Townsend, que fue el tweet, lo que hablamos, no fue la comunicación correcta. Justamente sí. ese mismo día, más de 1.000 empleados actuales y anteriores que tuvieron en Blizzard, firmaron una carta abierta a la gerencia donde afirmaron que la declaración de Townsend era abominable e insultante para todo lo que creemos que nuestra empresa debería defender. Dice que, bueno, que nuestros valores como empleados no se reflejan con precisión en las palabras y acciones de nuestro liderazgo, y categorizar esas afirmaciones son distorsionadas y en muchos casos falsas. La atmósfera de la empresa no cree en las víctimas, y que hay correcciones inmediatas necesarias para el más alto nivel de la organización. Luego, bueno, aquí esto siguió porque a partir de esto ya como que tomaron un poco más carta en el asunto. El día martes, el equipo de World of Warcraft anunció eliminar todas las referencias de WoW que no son apropiadas, que probablemente incluyan a los NPC y elementos relacionados directamente con Alex Afrasiabi. Ahora, yo no sé si ahí es que lo mandaron el flaco al muere, sí, me parece que sí. O qué, porque realmente lo que sacaron fue tonteras y fue cosas que él había incluido. Recordemos que el mundo de WoW tiene muchos NPC con nombres cambiados, con cuestiones que por ahí hacen referencias a cosas del mundo real. Y yo creo que lo que hicieron fue más que nada como cortar relación con él. De hecho, ese mismo día planearon hacer una protesta en la cual iba a ser como un paro, que es retirarse del trabajo en respuesta a la demanda. Otra carta nueva con 3.000 firmas y demás, sobre todo los datos, todo lo que ha pasado. Bien. Ese día realizaron una huelga, y acá esto se agravó por una cuestión bastante grave. Kotaku sacó un informe sobre lo que nombraban en Blizzard como la suite Cosby. Hay una foto dando vueltas, que le van a darlo vueltas, no sé si saben quién es Bill Cosby. Bill Cosby era un comediante de Estados Unidos afroamericano, que fue acusado fuertemente y creo que hasta condenado por acoso sexual. Sí. Y lo más grave de todo esto fue que cuando pasó esto en el 2010 en esta convención, ellos lo hacían en el centro de convenciones de Irvine, California. Había una suite, porque es un centro de convenciones que tiene hotel, donde supuestamente Afrasiabi y otros empleados enviaban mensajes de texto refiriéndose a esa suite como la suite Cosby, en nombre a él, porque había un cuadro con la cara de él. Hay una foto en la que están él y un montón de empleados en la cama con un cuadro haciendo alarde de lo que él hizo, o sea, bastante fulero. Y surgieron también mensajes de texto supuestamente en joda sobre cómo llevar hot chicks, o sea, algún levante, a esa suite y como turnándosela. Sí, ¿no? Sí. Eso fue bastante, bastante fulero, justamente. Lo incluyeron en la demanda. Obviamente salieron a decir que eso fue una broma y demás. De hecho, a ver si la foto yo se la voy a mandar a Monfo. No pasa nada. No pasa nada porque es una foto. Mirá, y la pasé en el grupo. Igual es una foto en la que están todos como muy en cuestión de joda. Pero bueno, es bastante fulero todo este trasfondo que estamos hablando. Bueno, de hecho, después hubo una investigación hecho por New York Times sobre todo lo que pasó por una empleada que la venían siguiendo, que es una empleada que trabajó desde el 2004 al 2017 y entró a la empresa en el mismo momento que su novio, haciendo más o menos lo mismo, pero en diferentes áreas. A ella le pagaban menos que al novio, justamente. Y bueno, justamente tuvo un problema porque dentro de esta investigación, además de lo que ganaba, cuando estaba en el proceso de la entrevista, un gerente, y esto es, hay capturas, pero bueno, no está ni afirmado ni negado, de que un gerente le envió un mensaje privado por Facebook preguntarle qué tipo de pornografía veía ella. Ahí está, la entrevista. Sí, exactamente. Esa es la foto que de Cosby y los demás arriba. Sí, este, sí. Bueno, otra mujer que se unió a Activision como, en 2011 como vicepresidenta, ya estamos hablando de Activision, dijo que un ejecutivo, bueno, la presionó para que tuviera relaciones sexuales con él porque merecía divertirse después de que su novio había muerto unas semanas antes. Justamente aquí es donde empezó la cuestión. Pero eso, está, eso ya ni es acoso de mal gusto, aún no importa quién, eso no, ni aunque no fuera de algo sexual, sí, queda mal. Justamente por eso esa fue la cuestión. Luego empezó, bueno, empezó a haber ya un problema ya hasta económico, porque justamente la marca T-Mobile, que es una empresa que hace celulares, perdón, hace comunicaciones para celulares en Estados Unidos, eliminó todos los sitios web de Overwatch League y Call of Duty League sobre su como publicidad y demás. Todavía no hay comentarios si este cambio se relacionó con la demanda, pero lo que quiere decir de alguna manera es que por cuestiones propias de la empresa no se quieren relacionar con este tipo de cuestiones y de escándalos, entonces ya le están quitando mucha financiación. Lo que hubo más fuerte en todo esto, que esto fue recién ahora en agosto, fue que de alguna manera presentaron esta demanda como esta actitud o esta atmósfera de chicos de fraternidad le han puesto, que es como vieron la fraternidad en Estados Unidos, que entran y todos hacen como una introducción, un rito de iniciación. Sí. Bueno, justamente esa es como es parte de lo que alegan gente que estuvo ahí y que dice que la atmósfera en el ambiente de trabajo era esa. Recién el martes 3 de agosto, o sea, a principios de este mes, el presidente Jay Allen Brack de Blizzard dejó el puesto como director de estudio, fue reemplazado por un par de co-líderes, Jake O'Neill y Mike Ibarra, y bueno, de alguna manera también dijeron que el jefe de relaciones públicas de Blizzard, Jesse Mechuk, tampoco trabaja en la empresa. Otra de las cosas que a mí me jodió bastante, fuera del informe es que bueno, justamente ahora el 11 de agosto, no hace mucho, esta fue la última noticia que hubo, el director del juego creativo de Diablo 4, Luis Barriga, y el diseñador de niveles principales, Jesse McCree, de Diablo 4, y el diseñador de World of Warcraft, Jonathan LeCraft, se separaron de Blizzard, confirmado por la misma empresa. ¿Qué quiere decir esto? Muy probablemente quiere decir que si a vos te falta el director del juego, el juego no tiene, si bien puede ser reemplazado por otros, muy probablemente esto quiere decir que en un parate, muchas de las cuestiones que estaba haciendo Blizzard, sobre todo en cosas que todavía no habían presentado, pero sí habían anunciado. Como, por ejemplo, el director 4, algo pesado, porque hay que llevar no la visión. Tanto, sí. Claro, se nos fue el señor Barriga, no tanto, puede ser. Claro, porque no le pagaron la renta. No le pagaron la renta y se fue. Otro de los problemas que, bueno, que sí. Yo no creo que tengan tantos problemas porque, por ejemplo, a principios de este mes salió ya la beta de Diablo 2 Remake y, bueno, la gente lo estuvo probando. Hubo un par de errores, pero bueno, parece que están trabajando para el lanzamiento que es en septiembre. Yo creo que eso no se va a ver afectado. Y... no sé, puede pasar. Lo que se va a ver afectado justamente es Diablo 4. Overwatch 2, que si bien está anunciado no ha mostrado nada en particular. Otra de las cosas que está corriendo es que World of Warcraft Shadowlands tuvo un parche hace un mes más o menos y no hay plan y no están trabajando en ningún otro parche o nueva expansión. Justamente yo creo que toda la atención se lo está llevando a este problema que hay en Blizzard. Hay mucha gente que se está yendo, se le está yendo mucho dinero. Más allá de que algunos se separarán, ¿no? Porque, a ver, tal vez no están involucrados en el tema, puede que se vayan porque, che, estoy acá, me voy a ensuciar de alguna manera. Prefiero irme aparte porque esto te puede salpicar, supongamos que no estás metido en estas cuestiones ni nada. Pero te puedes salpicar y de hecho puede ser que vos malgastes tu tiempo en el trabajo. Imagínate que las demandas individuales de cada uno van desde los $50,000 a los 6.2 millones. Y son varias. Hay un caso hay un caso grave que creo que no, por lo que escuché todo, porque eso estaba esperando que terminaras la cronología. Hay un caso muy grave que pasó, sí. Eso fue creo que el detonador, porque pasó antes del 2018, que fue cuando empezó a hacer toda esta movida, donde, por eso te digo que a veces no sé si fue Activision que ensució Blizzard o Blizzard ensució Activision, porque parece que Blizzard tenía estas actitudes medio de fraternidad, como decía, que eran los chabones, amigos de la universidad, qué sé yo, uh-huh. y que después se convirtió en una empresa y no supieron adecuarse de, che, estás en una empresa seria, no estás con tu grupo de amigotes en este momento para tener esa conducta. Entonces había una, creo que una trabajadora que tenía un problema de depresión, donde se filtró una foto, no me acuerdo de qué forma, y empezaron a pasarse entre todos los colegas, y esta persona terminó suicidándose. No fue el punto, pero fue un detonador. Bueno, a todo esto, ¿cuál es la respuesta, digamos? El abogado Kellen Boulder le dijo en una entrevista a PC Gamer, dice que no creo que ninguno de los casos, porque son dos, en realidad son dos demandas que están conjuntas, no creo que ninguno de los dos casos vaya a juicio real. Dice que justamente hay un caso que tiene él, uno es el de Activision Blizzard, uh-huh. y otro es muy parecido que presentaron contra Riot Games, básicamente lo mismo. Dice que por lo general en este tipo de casos las partes llegan a un acuerdo una vez que el acusado tiene una mejor idea de las pruebas presentadas por el Estado y la solidez del caso. La prensa negativa actual es otra de las razones por las que las empresas no quieren pasar por un largo proceso público de prueba. Esto es cuando llevan la causa a juicio y de alguna manera todo esto se hace mucho más público. Hubo acuerdos con algunas personas por años de casos de discriminación y abuso. Esto lo ha hecho público la misma institución, la que sea el Ministerio de Trabajo, no quiero... Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí. Técnica, sí. ¿De ellos? ¿El departamento? Muy bien, No es el Departamento de Trabajo, porque el Departamento de Trabajo es nacional, esto es algo como estatal de California. Es de la DFEH. O sea. Y sepan que Estados Unidos, California es uno de los estados más como más insistente en estos temas, aun cuando no hay cuando la persona dice que fue totalmente abusada o acosada de alguna manera, directamente le queda la víctima y va a un caso, no hay una investigación muy profunda. Por eso Blizzard está haciendo esta cosa de decir, mirá, primero presentemos esto, porque primero lo embarraron. Hay temas que son heavy, que Blizzard se tiene que hacer cargo, que es un tema de cultura laboral que está pasando en el mundo, que no se dan cuenta, sí. Y pasa entre hombres, no es solamente hombres y mujeres, pasa entre hombres y hasta entre mujeres, está habido ese problema. Sí, recordemos que hay casos grandes de escándalo, sí. En otros medios, incluso el que se me ocurre es el de Kevin Spacey, por ejemplo, donde directamente todos los proyectos y las cosas que hicieron se las suspendieron a él, más allá de que, el problema es la cuestión negativa también de la prensa, que eso también lo dice el abogado, porque no siempre es que esté probado, sino que por ahí tienen un par de pruebas de algunas cuestiones que no saben realmente si sucedieron, pero como es algo muy muy fulero para la industria, tiene su... Claro. Les trae sus problemas económicos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dice que justamente Activision Blizzard, porque cada vez hablo peor, va a luchar con uñas y dientes para evitar un juicio, porque uno esperaría que un jurado, sobre todo el de California, sea duro con la empresa. Claro. Entonces, muy probablemente va a llegar a un acuerdo antes de esa etapa del juicio. Para dar un ejemplo de una empresa, dice el abogado, incluso a través de la presentación del caso y las relaciones públicas negativas que resultan para la empresa, se espera que se efectúe un cambio a través de la disuasión, notificando a las empresas que existen ramificaciones reales, materiales, por no abordar la cultura tóxica. ¿Sí? Claro. Que es igual a la cultura tóxica, que ya voy al tema, pero la cultura tóxica en la industria de videojuegos es algo... En el software en general hay como un tema de recursos, hay un problema con recursos humanos en todos los países, yo me he dado cuenta trabajando en eso, Jafi también me puede aclarar eso, de crunch y todo eso, y la industria de videojuegos está más fuerte y es algo que cuesta sacar esa cultura tóxica, que es algo que te emociona mucho estar trabajando en la industria de videojuegos, pero a la vez te requiere mucho esfuerzo mental. Yo a mí lo que me sorprende es que a Nolan Bushnell no le haya caído todavía ningún quilombo, creo porque todas las personas estaban totalmente conscientes del tema, que se ponían a consumir drogas en un jacuzzi en pelotas en los 70. No sé si por la época sea. Sí, justamente es que ahí. Los 70. Bueno, ahí Mateas Capdevila, me agrega que que Jeff Kaplan, que es el ideólogo y director de Overwatch, salía en los videos, de hecho, Kaplan, uh-huh. es el peladito de los viejos, era el vicepresidente de Blizzard y el año pasado renunció todo de la noche a la mañana y se tomó el palo, dice, el repalo, zafó. No zafó, porque justamente el problema es que esta investigación viene desde el 2018. Claro. Así que estamos... la gente que por ahí... nosotros asociamos a Blizzard con la gente que está, pero muchas veces van a hablar de personas que no están y que estuvieron en su momento y a ellos pueden incluso después ejercer una acción penal si les prueban, específicamente como el caso de Frasiavi. Uh-huh. Ahí viene la cuestión de contra. Igual yo quería agregar, quizás. Si quieres, vamos al corte, vamos al tema. Perdón, vamos al tema y después vamos a hacer un cierre, ¿te parece? Si no, Mofus tiene toda la razón del mundo. Vamos a escuchar algo que no tiene nada que ver, pues, como para bajar un poco el tema de lo que estamos hablando. Senpai. Vamos a escuchar Senpai de Family Jewels, basado en Friday Night Funkin'. Lo escuchamos y volvemos con el cierre del programa. En dos minutos, le hacemos sorteo. Así que participe, participa. Antes de continuar, recuerden participar de los dos sorteos que estamos teniendo. Uno por Twitter, que se tiene que meter en Twitter, que es el combate, y hacer lo que dice ahí. Tienen exactamente 10 minutitos. 5 minutitos. 10 minutitos, para, no, menos 10 minutos, si tengo que mostrar en pantalla. Beta, bueno, beta abierta de Radio Republic, gracias a la gente de YouTube. Y el otro sorteo, estamos sorteando no puedo hablar. Subantail, hasta yo lo puedo pronunciar. ¿Qué te pasa? Sí, Mati, sí, participá, porque yo sé que ese juego, perdón, ese juego te va a gustar, Mati. Participá, que 5 minutos. Sí, está participando, tiene que responder si cerrara Blizzard Activision, que. Ah, ahí está, lo vi. Ahí anoto. ¿Juego extrañaría, no? ¿Qué espada extrañaría? Hasta ahora estás participando para ese juego. Ah, vos lo estás haciendo también. ¿Anotaste a Nani Kai? Sí. Ah, listo, ya está. ¿Sí? Ah, bueno, yo estaba anotando muy bien. Bueno. No. Bueno, para terminar la cuestión de Blizzard, bueno, esto todavía se está haciendo, no sabemos cómo va a terminar, pero voy a hacer como un resumen muy muy rápido de las controversias y disputas legales que tuvo Blizzard en su historia, y básicamente cómo lo llegaron a medio solucionar o no. El primer problema que tuvieron fue en el 2010, grande, y lo que hicieron fue que, para evitar la cuestión de los bots y los chinos farmers, inventaron algo que se llamaba Real ID, donde vos te cambiaban el nombre de usuario con el que te logueabas y la gente te buscaba por un número, o sea, era un nombre de usuario con un asterisco y un número, y eso estaba relacionado como si fuera a tu nombre real. Justamente, sí, mucha gente se quejó y de hecho metió demandas, porque por ahí hay gente que no quiere que sus datos sean conocidos para seguir jugando los juegos que jugaban, y bueno, si bien esa eso negativa que hubo muy grande, rescindieron el plan de utilizar los nombres reales, sobre todo en los foros, pero los que ya habían dado sus nombres, bueno, quedaron ahí en el limbo y demás. Justamente te lo hicieron de alguna manera para evitar los bots, pero con el problema de que ellos tuvieron tus datos reales. Luego hubo una prohibición de Hearthstone relacionado con las protestas en Hong Kong, porque bueno, sí, hubo un evento de transmisión de Hearthstone Grandmaster en Taiwán. Un jugador, que se con el alias de Blitz Chang, utilizó un periodo de entrevista para mostrar su apoyo a los manifestantes de Hong Kong, y a él lo descalificaron justamente y perdió todas las ganancias que había llevado, y lo suspendieron de ese torneo por un año. Lo suspendieron, bueno, de todos los torneos de Hearthstone. De todos los torneos de Hearthstone. Avísame, Chacho, cuando pueda acotar sobre ¿cuál eso? ¿Cuál fue el problema? ¿Terminá? Sí, sí. Cerrá y terminá. Voy a terminar como eso y te dejo. La respuesta de Blizzard, bueno, mucha gente se puso del lado de él y dicen que, bueno, que criticaron a Blizzard por justamente Blizzard está cediendo a la censura que estaba imponiendo el gobierno chino. Recordemos que justamente Tencent chino es parte accionista, parte publisher de todo lo que es Blizzard en, claro, China. Y todo esto, bueno, salió al final Jay Allen, bueno, que justamente redujo las prohibiciones de Blake Chang y reiteró que, si bien apoya la libertad de expresión, su decisión no estuvo vinculada de ninguna manera al gobierno chino, y que los jugadores y los locutores tenían que hablar más, evitar hablar más allá del torneo y los juegos en esa entrevista, o sea, para no meterse en política. Simón Fuso. No, lo que quería contar sobre el tema, a ver, no estoy diciendo, porque no hay que comparar casos, obviamente. Yo creo que ese tema de cosas es algo que está cambiando muy fuerte en Occidente, que hay que tener ojo, porque hay muchas denuncias que hay que tener. No hay que abusar de las denuncias de abuso, justamente, porque hay muchos que se tiran y después, cuando se demuestra que es falso, no se sigue que lo que pasó. Que ha pasado en el cine, ha pasado. Aún en el caso de Morgan Freeman. Ese es el problema. Eso, ojo. Ese es el problema de la cuestión pública. Obviamente, a ver, ahí Blizzard, vaya que la mitad sean falsos, ya con que dos o tres de esos sean 3D, está remanchada. Y eso es algo que tiene que cambiar la cultura, porque hay una cultura tóxica. No solamente por el tema de hombres a mujeres. Entre las mujeres hay quilombos que tuvo la de Riot Games con mujeres que se discriminaban por un tema de raza. Así, ahí su problema. Pero a mí me sorprende una cosa de que se le haga, en la experiencia de videojuegos, se le está dando mucha más bola, que no digo que no sea importante, se le está dando mucha bola a esto. Y el caso que vos dijiste, que por ejemplo, que el gobierno chino está metiéndose las libertades individuales discriminativas y a veces sancionan, y como dijo Booker, le sacan toda su forma de vivir, que es una forma discriminatoria, independientemente si hombre o mujer se lo hacen. Y eso se mencionó y se cayó todo. Eso no se siguió, se habló esa semana y nos vimos. Esa es la cuestión que pasa con todo esto. Pero bueno, la verdad que todo esto va a seguir siendo. Bueno, me quedaron un montón de cosas en el tintero que podemos hablar de problemas que tuvo Blizzard. Como vamos a tener otra tertulia de esto, seguro. Con los skins, el Dota, el problema que hubo con los servidores privados, pero probablemente lo hablemos en otro momento. Pero lo más importante es que vamos a hacer el sorteo. Yo lo estoy transmitiendo, Mofo, no sé si se está viendo. Sí, sí. Puedo agregar una noticia más cortita antes de que sea el sorteo. Solamente por hoy, dale, para toda la gente que le interese, durante 24 horas se puede ver el primer capítulo de la nueva serie que va a sacar de Warhammer 40.000, que se llama Hammer and Bolter. Va a ser una serie de distintos cortos animados por distintas distintos equipos, con distintas historias y todos como one shots que empiezan y terminan. Y solo por hoy se puede ver el primero. Bien. Después habrá que esperar hasta agosto. Habría que publicar en Twitter todo eso. Bueno, hacemos el sorteo. ¿Este cuál es? Este es el Tueta. Gracias, Booker, por esa noticia. Sorteo, vos decime si se ve bien. Sí, hacer un poquitito más de zoom. Vamos a estar sorteando ahora los tres accesos a la beta cerrada de Riders Republic. Ahora el zoom. Vos decime, ahí está perfecto, si se ve. Tenemos a todas las, tenemos 13 personas que están participando. Lo queremos probar. Voy a darle cuando Monfo me diga, randomize. Dale. Perfecto, le pongo random y ganadores, que es lo que está dando internet con esto. Tenemos a Noah Gamer YT77, Manolo XD y Jesús RBB17, todos en Twitter. No vamos a estar contactando con ellos, sino que se conecte con nosotros para los kits, que recordemos que es para de lunes al miércoles, sin nada más. Acordate de mandarme las tres capturas, mandárselo a Fran. Fran se va a encargar de mandárselo porque él tiene los códigos. Así que, por favor, después acordate, no le vayas. Hermoso. Ay, lo guardaste. Sos un... ¿Cómo que me acuerde? Sí, bueno. No, no, en el video lo vemos. Bueno, te cargas vos. Bueno. Y ahora vamos a tener la lista de todos los que estuvieron participando para el Tooth and Tail. Bueno, acá le estuvimos preguntando a toda la gente. Que nos acompañe en el vivo y que nos hace el aguante acá con un mate y, o con agüita, cerveza, ¿qué juego de Blizzard Activision extrañarían? Tenemos a gente como por ejemplo Naga Gabriel que dice Warcraft, Kevin dice yo extrañaría el WoW y el Starcraft, Matías Capdevila dice que extrañaría el Overwatch y por su consiguiente el Overwatch 2. Así que bueno, el ganador del juego es Matías Capdevila, justamente por Facebook, que se lo ganó, así que bueno, le vamos a mandar el juego, sino que se comunique con nosotros y podemos seguir. A ver, esto fue todo por el programa del día de la fecha. Recuerden que nos pueden seguir en gamercombate.com para ver todo el review, los programas, las notas de opinión, las noticias incluso que estamos subiendo. Si nos quieren dar una mano, gamercombate.com/donaciones o en el QR. Y si no llegaron a escuchar el programa, por Spotify, YouTube, Facebook, también quedan grabados en twitch.tv. / Gamer Combate también queda grabado el vivo, así lo pueden ver. Y la gente que nos escucha en vivo todos los días por 94.5 FM UTN, los sábados de 19 a 21, está este programa redondo y matienzo que se llama Gamer Combate. Ahí está, ya se manda Mati. Y los otros, acuérdate de anotar el nombre y mandárselo a Fran para que se os mande porque tiene los códigos. Así que es tu responsabilidad. Gracias a todos, gracias por venir, gracias por escucharnos, gracias por compartir. Y sepan que ahora vamos a hacer un raid en Twitch a la gente de Última Muñeca. Así que manden saludos a Fran y Julia y demás. Julia, perdón, no estás, estás cambiando. Bueno, y no vino. Nos vemos, gente, hasta la semana que viene. Que vamos a ver qué hablamos. Y si participa más y comparte más, va a ir sorteo, así que sale, hay más juegos. Hasta la semana que viene, nos vemos. La verdad que es muy divertido estar acá y chau, tener el mismo nivel de aporte que una planta, así que... Pero te bajaste de Terraria. Te Terraria y me va... Pero vos, hay que terminar el highlight y después te lo haré. Hay que... déjame meter un comentario ahí. Muchas animaciones, o sea, le agregaron una banda de animaciones como muy detallistas, pero están geniales. Bien, sí, ya lo voy a instalar. No lo puedo instalar ahora porque si no se cae esto. Recuerden todos que si quieren que Monfus termine, aunque sea un juego de todos los que vienen streameando, tienen que donarnos 50 centavos de dólar. Voy terminando. Ahora estoy exprimiendo el Game Pass. Nos vemos antes de comprometerme más en vivo. Hasta luego. Adiós. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.